Tercera meditación. Aparición de Jesucristo resucitado a los discípulos de Emaús. El Evangelio de San Lucas cuenta esta aparición del modo siguiente. En este mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén el espacio de 60 estadios, y conversaban entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Mientras así discurrían y conferenciaban recíprocamente, el mismo Jesús, juntándose con ellos, caminaba en su compañía, mas sus ojos estaban como deslumbrados para que no le reconociesen. Díjoles, pues, ¿qué conversación es esa que caminando lleváis entre los dos? ¿Y por qué estáis tan tristes? Uno de ellos, llamado Cleofás, respondiendo le dijo, «Tú solo eres tan extranjero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado en ella estos días». Replicó él, «¿Qué?». «Lo de Jesús Nazareno», respondieron, «el cual fue un profeta poderoso en obras y en palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Y como los príncipes de los sacerdotes y nuestros jefes le entregaron a Pilatos para que fuese condenado a muerte, y le han crucificado. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y no obstante, después de todo esto, he aquí que estamos ya en el tercer día después que acaecieron dichas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de entre nosotros nos han sobresaltado, porque antes de ser de día fueron al sepulcro y no habiendo hallado su cuerpo, volvieron diciendo habérseles aparecido unos ángeles, los cuales les han asegurado que está vivo. Con eso, algunos de los nuestros han ido al sepulcro y hallado ser cierto lo que las mujeres dijeron, pero a Jesús no le han encontrado. Entonces les dijo él, «Oh necios y tardos de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Por ventura no era conveniente que el Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en su gloria? Y empezando por Moisés y discurriendo por todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras los lugares que hablaban de él». En esto llegaron cerca de la quinta a donde iban, y él hizo ademán de pasar adelante. Mas le detuvieron por fuerza, diciendo, «Quédate con nosotros, porque ya es tarde, y va ya el día de caída». Entró pues con ellos, y estando juntos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y habiéndole partido se lo dio. Con lo cual se les abrieron los ojos y le conocieron, mas él de repente desapareció de su vista. Entonces se dijeron uno a otro, «¿No es verdad que sentíamos abrasarse nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y levantándose, al punto regresaron a Jerusalén, donde hallaron congregados a los 11 y a otros de su séquito, que decían, «El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón». Ellos, por su parte, contaban lo que les había sucedido en el camino y cómo le habían conocido al partir el pan. Vamos a proponer la meditación de este Evangelio desde un punto de vista que verán claro al final. Es mejor que lo vean entonces y no ahora, al principio. Y vamos a comenzar la meditación mirando la situación espiritual en que se encontraban los dos discípulos de que habla el Evangelio. La podemos conocer con toda precisión, sea por lo que hacen, sea por lo que dicen, cuando les llega la ocasión de hablar. Ante todo, vemos que eran entonces almas descorazonadas. Dejan a Jerusalén y la compañía de los demás discípulos en un estado de profunda desolación y van a Emaús a buscar distracción y esparcimiento que les sirvan para apartarse de los pensamientos que reinaban entre los que todavía quedaban, de algún modo, fieles a Jesús. Eso dice bien claro que estaban descorazonados. se les había venido por tierra todas sus ilusiones. Además, según vemos por las primeras palabras que les dirigió Jesucristo nuestro Señor, iban tristes. La tristeza era consecuencia natural del descorazonamiento. Cuando se aleja o se desvanece algo que se ama, invade el alma la tristeza. Ellos, en su desolación, sintieron esta pasión de un modo intenso. Por otra parte, se ve que, aun en medio de esa tristeza y desaliento, conservan una idea elevada de su Maestro. Cuando tienen que hablar de él, le llaman profeta poderoso en obras y en palabras a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Pero, al lado de esa idea elevada, se percibe claramente una falta de fe. Al decir, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, dan a entender que se les ha desvanecido esa esperanza, y por consiguiente, que ya no creen en ella. Acentúan esta falta de fe cuando añaden, he aquí que estamos ya en el tercer día, después que acaecieron dichas cosas, como dando a entender que no se había cumplido la palabra del Señor, que prometió resucitar al tercer día. Lo mismo significa la alusión que hacen al anuncio de las mujeres, y aquello otro que dicen refiriéndose a algunos de los nuestros, que habían ido al sepulcro, pero a Jesús no le habían encontrado. Por último, apuntan una idea, que es la que parece haberles quebrantado la fe, cuando dicen, los príncipes de los sacerdotes y nuestros jefes le entregaron para que fuese condenado a muerte y le han crucificado. Se ve por estas palabras que padecen el escándalo de la cruz, o lo que es igual, que no habían sabido mirar sobrenaturalmente el Calvario. El mirarlo con criterio humano y carnal no había sido para ellos otra cosa que tropiezo. Y en ese tropiezo es donde habían hallado todo el mal que llevaban en su alma. Mientras Jesús fuera para ellos el maestro elocuentísimo que arrebataba en pos de sí a las muchedumbres, el taumaturgo que asombraba al mundo con sus milagros, el rey de Israel que iba a establecer el reino de Dios en la tierra, tuvieron el corazón lleno de entusiasmo. Pero cuando le vieron escarnecido, atormentado, crucificado, cuando le vieron morir entre ignominias y tormentos, se les oscureció la mente y se les turbó el corazón. El misterio de la cruz es para ellos un verdadero enigma que por falta de fe y espíritu sobrenatural convierten en propia ruina y, como hemos dicho, en piedra de escándalo. Meditemos, antes de pasar adelante, esta aberración de los dos discípulos, porque ahora puede tener lugar entre los seguidores de Jesucristo. Con frecuencia hablamos del reinado de Jesucristo en el mundo, y entonces nos lo imaginamos como la instauración de un gran imperio católico a estilo de Carlos V o Felipe II, con toda la grandeza y toda la gloria que el mundo es capaz de ofrecer, con toda la exuberancia de un siglo de oro. Pero cuando Dios nuestro Señor envía la tribulación y la persecución, nos parece que son momentos de desastre más bien que de instauración del reino de Cristo. Esto es un error propio de quienes lo miran todo con ojos carnales. Jesús estableció su reino muriendo en la cruz, y su santa Iglesia reina en el mundo por el martirio mejor que por la gloria mundana. Claro está que para entender este reino hay que mirarlo con ojos muy sobrenaturales, pues solamente mirándolo así se ve la riqueza de las virtudes y de heroísmos evangélicos que la persecución lleva consigo, y que son como la semilla de donde brotan las grandes victorias de la Iglesia en los que llamamos grandes siglos cristianos. Nosotros hemos de librarnos de esa manera mundana de juzgar el reino de Dios. Y cuando veamos acercarse la cruz, hemos de pensar que precisamente por ello el reino del Señor está más cerca. Si quisiéramos resumir en una frase la situación espiritual de los discípulos de Emaús, diríamos que era una desolación profunda, con todos los caracteres de la misma. Una de esas desolaciones de que nos habla San Ignacio en las reglas para discernir los espíritus. Esto hace muy interesante la consideración de semejante estado de ánimo, pues puede servirnos a nosotros de luz que nos guíe en los momentos de desolación, los cuales no nos han de faltar si queremos sinceramente seguir el camino de Dios. Advirtamos que la desolación de los discípulos de Emaús les puso en trance de perderse, como otras desolaciones ponen a otras almas. Las desolaciones bien aprovechadas santifican. Son una gran misericordia de Dios, pero de esa misericordia podemos abusar, sacando males sin cuento en vez de los bienes que Dios nuestro Señor desea. Tal aconteció a aquellos pobres discípulos. Sucumbieron a su desolación. Se les oscureció la mente y huyeron del ambiente donde hubieran encontrado, sin duda, su remedio. Nuestro Señor tuvo misericordia de ellos y les detuvo cuando comenzaban a descender por el precipicio. Como dice el Evangelio, se les hizo el encontradizo por el camino, sin que ellos le conocieran. Y aludiendo a la conversación que traían entre sí, les preguntó: ¿qué conversación es esa que caminando lleváis entre los dos? ¿Y por qué estáis tristes? Esta pregunta del Señor, y otra más breve que les hizo después, les dio ocasión de desahogar el corazón, y con abundancia de palabras, dijeron todo lo que llevaban en el alma. El Señor hizo entonces con los dos discípulos lo que todo padre espiritual discreto hace con las almas desoladas: ponerlas en ocasión de hablar, hacerles que hablen y que vuelquen el corazón. San Ignacio dice que las almas desoladas no deben encerrarse en sí mismas, sino descubrirse con sencillez a su padre espiritual. Enseña el santo que esto es cosa necesaria para vencer al enemigo, el cual tiende a que el alma se encierre dentro de sí para poderla seducir de ese modo más fácilmente. Por eso, los padres espirituales, lo primero que procuran cuando están en presencia de un alma desolada, es hacerle hablar. Eso mismo, como hemos dicho, hizo el Señor. Así que hubieron hablado, Jesús tomó la palabra y comenzó a decirles de un modo severo: «Oh, necios y tardos de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas». Fue una reprensión con la cual pretendió humillarles. La humildad de siempre, pero de un modo especial en los momentos de desolación. Un paso necesario para el alma. Si no hay humildad, la desolación se trocará en mal. Si hay humildad, la desolación será una fuente de bienes abundantes. Dicha esa frase tan severa, empezó Jesús a convencerles de que precisamente lo que para ellos había sido motivo de escándalo, o sea, el Calvario con sus tormentos y humillaciones, debía haberles afianzado más en la fe. por ventura, ¿no era conveniente que Cristo padeciese todas estas cosas y entrase así en su gloria? Desarrolló este pensamiento ampliamente, valiéndose de las Sagradas Escrituras, y así les enseñó a mirar sobrenaturalmente el Calvario. Hasta entonces, los discípulos habían oído el lenguaje de la tentación, que era lenguaje de prudencia carnal y de espíritu mundano. Ahora, oyen de labios de Cristo el lenguaje de la sabiduría divina, que al mundo le parece necedad. Trata Jesús de introducirles en el misterio de la cruz para hacerles ver que ese misterio, lejos de ser piedra de escándalo, es faro esplendoroso que ilumina las almas. Ese introducirles en el misterio de la cruz era el remedio radical del mal que padecían. La cruz había sido para ellos piedra de escándalo, y la cruz debía ser medicina de la desolación. Si aquellos hombres hubieran sabido vivir en pura fe, esto solo les hubiera bastado para arrepentirse de la debilidad en que habían caído y de la falta de fe que padecían. Esto solo les hubiera hecho abandonar el camino que llevaban y volver a Jerusalén para gloriarse allí en la cruz de Jesucristo. Desgraciadamente no fue así. Algo sintieron en el fondo del corazón que les empujaba hacia la fe en Cristo crucificado. Ellos mismos dijeron después: «¿No es verdad que sentíamos abrasarse nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Pero a esa gracia de Dios que comenzaba a obrar en sus almas, no se entregaron generosamente y por completo. Jesús, que veía esta situación espiritual de aquellos hombres, quiso entonces condescender con ellos. Llegados a la casa a donde iban, hizo ademán de continuar adelante. Pero como ellos le rogasen que se quedase con ellos, condescendió. Aquella condescendencia divina era el principio de otra mucho más ostensible. Sentados a la mesa, Jesús se dignó manifestarse en el partir del pan. Con razón, los santos padres han visto en esta frase de San Lucas una alusión al misterio eucarístico, pues es la misma que el evangelista emplea en el libro de los Hechos de los Apóstoles para hablar de misterio tan augusto. No hay que decir que apenas Jesucristo se manifestó, la desolación se desvaneció por completo, y a ella sucedió un estado radiante de fe y de fervor. Entonces entendieron los de Emaús lo mal que habían hecho alejándose de Jerusalén, y como dice el Evangelio, levantándose al punto, regresaron a la ciudad santa, donde hallaron congregados a los 11 y a otros de los discípulos, y les contaron lo que les había sucedido en el camino, y cómo habían conocido a Jesús en el partir el pan. No nos detengamos ahora a ver esta transformación y observemos otra cosa que me parece más capital en esta meditación. La transformación de las almas se hace de dos maneras. Una de ellas se verifica porque pasan de la desolación a la consolación, recibiendo gracias sensibles después de la aridez mortal en que estaban sumidas. Otra de ellas es la transformación que se obra sin necesidad de gracia sensible y aun dentro de la misma desolación. Expliquemos en qué consiste esta última. Ya saben que hay almas apegadas a las gracias sensibles y que sin ellas andan siempre turbadas. Y saben también que hay otras almas que no tienen semejante apego y se santifican aun en los momentos en que las gracias sensibles faltan. Diré más. Se santifican tanto más aprisa cuanto más faltan esas gracias sensibles. Estas almas son las que saben vivir, según la enseñanza de San Juan de la Cruz, en pura fe. Ya puede la desolación derramar tinieblas en ellas. Ya puede infundirles tentaciones de desaliento. Ellas, aferradas a la fe, viéndolo todo en fe y encontrando en ella la propia fortaleza, siguen sin desviarse un punto el camino de la santidad, que es el camino de las virtudes perfectas. Cuando un alma procede así, las virtudes florecen de un modo maravilloso, pues la correspondencia a la gracia divina es mucho más generosa que cuando las almas son atraídas por consolaciones sensibles. Los discípulos de Emaús se transformaron pasando de la desolación a la consolación, es decir, de la falta de gracias sensibles a la posesión de esas gracias que les otorgó la condescendencia divina de Jesucristo Consolador. Pero no supieron transformarse con la última de las transformaciones que hemos dicho durante su propia desolación. No supieron vivir en pura fe. A estos discípulos se les hubiera podido repetir, en cierto modo, las palabras que dijo nuestro Señor a Santo Tomás: «Porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Sois almas felices, porque el Señor, misericordiosamente, ha trocado vuestra desolación en consolación celestial. Pero más felices seríais si no hubierais vacilado y os hubierais mantenido firmes en la fe, como era vuestro deber, después de haber oído a vuestro Maestro prometeros que resucitaría al tercer día y que convenía que Él muriese en la cruz. La transformación profunda que se obró después, el día de Pentecostés, cuando los apóstoles penetraron de verdad el misterio de la cruz de Cristo, se hubiera obrado entonces en aquellas almas si hubieran creído en ese misterio en medio de la desolación pavorosa que padecían. Recuerdo un episodio que hay en la vida de Sor Ángela de la Cruz y que viene muy bien a este propósito. Cuando ella empieza a tratar de la fundación de su instituto, que son las Hermanas de la Cruz, no quiere nada con visiones y revelaciones, porque, como ella misma dice, le basta la fe. Qué hermoso es ver a un alma desprendida de todo esto, de esas gracias sensibles que el Señor concede en su misericordia, para vivir apoyada puramente en la palabra de Dios, es decir, en la fe. No tuvieron semejante gloria los discípulos de Emaús. Si renunciaron a lo que en Emaús buscaban, que era el olvido, el descanso, el esparcimiento, no fue porque siguieran con puro corazón las enseñanzas que habían oído tiempo atrás a su maestro, sino más bien porque otra consolación más alta les apartaba de aquella consolación de los sentidos que buscaban en su desaliento. ¿Cuántas veces, al mirar nuestras flaquezas, nos habremos dicho a nosotros mismos: si yo tuviera la dicha de los discípulos de Emaús? Y no pensamos que podemos tener siempre una dicha mayor: la dicha de poder servir al Señor en pura fe, abrazando con toda el alma el misterio de la cruz de Cristo. Este es el verdadero remedio fundamental de todas nuestras desolaciones. Este es el secreto del adelantamiento espiritual. Esta es la clave de nuestra santificación. Aquella frase del Salmo, que otras veces hemos repetido, en la cual se habla de saborear la miel de la piedra y el óleo de la roca durísima, viene muy bien a este propósito. Aplicando los labios a las austeridades de la cruz y tratando de beber con ansia de ese torrente divino de humillaciones y sufrimientos, es como las almas se transforman y lo convierten todo en suavidad de cielo. A daros a entender esta enseñanza, quería yo dirigir la presente meditación desde el principio. Y este es el punto de vista a que antes aludí, y que no he querido descubriros del todo hasta ahora, para que no temierais que, en esta meditación, tan propia para consolar a las almas, iba a insistir con machaconería en inculcaros la austeridad evangélica. Veamos en la historia que hemos meditado las debilidades de dos almas que habían comenzado a seguir a Jesús con amor. Veamos la condescendencia del Señor. Veamos el amor con que Jesús cumplió su oficio de consolador. Pero veamos, sobre todo, esta enseñanza divina a que hemos aludido en último lugar. Que aunque todo lo que a esta meditación se refiere es hermosísimo y provechoso, lo más profundo de la misma es darnos a entender lo que vale vivir en pura fe, aun en los momentos en que nos asaltan las desolaciones más espantosas. Aprendamos esta doctrina y que ella sea la que nos transforme durante nuestras horas amargas, con aquella transformación que debe ser el ideal de nuestra vida, con la transformación en Cristo crucificado.